encontré un camino fácil. Y encontré un camino correcto. Y desde entonces el piso es más frágil. A cada paso se va deshaciendo. Con la cabeza aún en las nubes. Y en las nubes también los pies. Todavía habrá quien dude que algún día volaré. Este sistema de mentiras, no me preguntes qué es lo que pasa. Sal a la calle, sal de tu casa. No me preguntes qué es lo que pasa. Nosotros el futuro no van a tener tregua. Vamos a darles duro, ya que esta vez no encontrarán cunetas. Que ya están todas llenas, ya están todas repletas. Que demasiada sangre ondea en la bandera. Hay que darle color, ya sube la marea. Y al que cree poder firmar la paz sobre las tumbas de los muertos, basta con ganar, que hay que seguir venciendo. Nunca, nunca hubo tal olvido, nunca, nunca el corazón se da por vencido. Nunca, nunca, nunca hemos perdido, porque seguimos luchando sin paz ni descanso. Mientras seguimos vivos, nunca podrá. Sobre una idea nunca podrán, desde las cunetas se ríen las calaveras. Nunca podrán, tal vez algunos ya lo sabían. Nunca podrán, que es inevitable la utopía. Que el destino está escrito en forma de poesía. Reclamada a gritos, la verdad siempre sigue viva. Nunca podrán sus mentiras, no podrá. La realidad se avecina, no podrá. Como un jarro de agua fría, damas y caballeros, no cambien de cara, manténgase en sintonía. Y es que ya vienen, vienen ya, los 12 monos y nadie nos va a parar. Nadie se acerca, nadie se aproxima, ejército de los 12 monos a las 12 menos 12 del mundo. Yeah.